Bueno, estábamos diciendo que según el espiritismo, el hombre está formado de un cuerpo físico, de un alma, que es el espíritu encarnado, y de un periespíritu, que es esa energía que une el espíritu y el cuerpo. Es una envoltura energética que no se separa nunca del espíritu porque forman parte de una misma estructura. Cada uno de estos principios tiene sus propias características, como por ejemplo, el espíritu piensa y quiere, el periespíritu transmite las órdenes y el cuerpo las ejecuta. Y en el plano físico están siempre unidos los tres principios, pero después de la muerte física se separa lógicamente el cuerpo del periespíritu y el espíritu, que vuelve a su origen, o a lo que llamamos el mundo espiritual. ¿Qué es el periespíritu? El periespíritu es algo muy conocido, que aunque Allan Kardec, el padre del espiritismo, le dio ese nombre de periespíritu, pero ya los egipcios lo conocían como Ka, o los orientales como Chi, ¿no? O Ki. Pitágoras lo nombró como carro sutil del alma, Pablo de Tarso el cuerpo espiritual, los neopitagóricos astroide, las escuelas esotéricas y ocultistas lo llaman cuerpo astral o doble etérico, la filosofía oriental sencillamente lo llama aura, que es como a mí me gusta llamarlo además. Y después los investigadores más modernos pues lo nombran como cuerpo bioplasmático. Pero en definitiva, de lo único que estamos hablando es de una energía que envuelve al espíritu y que encarna dentro de un cuerpo físico. Según Allan Kardec, los seres que se comunican con nosotros, esos seres que se comunican con nosotros, se llaman ellos a sí mismos espíritu o genios, y dicen que han pertenecido a hombres que ya antes vivieron en la tierra. Es lo que dicen los propios espíritus. ¿Vale? Perdón, ¿y puede ser siempre el mismo sexo, hombre? ¿O puede ser a la inversa, en el mismo espíritu? No. Puede ser unas veces hombre y otras veces mujer. ¿Y animales, por ejemplo, también? ¿El mismo espíritu de un animal? No, pero ya lo veremos. No, pero ya te digo de antemano que no, ¿vale? Así que lo que estamos viendo es que existen dos mundos. Un mundo invisible, o mejor dicho, un mundo visible, que son los seres materiales, es decir, nosotros, los hombres, los que constituimos este mundo corporal, este mundo terrenal, y un mundo invisible, que son de esos seres energéticos de los que estamos hablando, que son los espíritus que de la misma manera que nosotros hombres constituimos el mundo corporal, ellos constituyen el mundo espiritual. El espíritu es una energía muy sutil que no está al alcance de nuestros cinco sentidos. Quiere decirse sencillamente que no lo vemos o no lo sentimos o no lo palpamos en algunas ocasiones, no siempre, pero para la mayoría es así, no es visible al alcance de nuestros cinco sentidos, que se ocupan una envoltura perecedera, que es el cuerpo humano, durante un tiempo y cuya destrucción lo devuelve otra vez a su libertad, a lo que era. Cuando ese espíritu encarna en un cuerpo físico, cuando nace en un cuerpo físico, decimos que ha encarnado. Y cuando ese cuerpo físico muere y el espíritu abandona ese cuerpo, decimos que ha desencarnado. Pero cuando desencarnan, tanto cuando están como espíritu como cuando desencarnan, mantienen siempre todas sus esencias energéticas, es decir, su esencia tanto energética, mentales como emocionales. Y esto lo conservan de encarnación en encarnación hasta la siguiente reencarnación y hasta que llegue a su total evolución, es decir, al objetivo de su vida, al menos espiritual. ¿Vale? El espiritismo dice que el espiritismo es el alma de los que han vivido en la tierra, sin envoltura corporal, que son semejantes a nosotros, pero con un cuerpo energético e invisible. Invisible para nosotros, como hemos dicho antes, ¿no? Mientras que el alma dice que está unido al cuerpo y tiene una doble envoltura, una material que es el cuerpo y otra energética e indestructible que es ese espíritu o el aura, como queramos llamarlo. Dice el espiritismo que el hombre consta de tres partes. Por una parte el alma o el espíritu, que es la energía vital, la que le da la energía al cuerpo para que pueda vivir. El cuerpo material en sí mismo, que es la envoltura que necesita ese espíritu para poder vivir y desarrollarse en este planeta. Y el periespíritu o el aura, que es ese lazo de unión que sirve de conexión entre el alma y el cuerpo. Como vemos entonces, no son seres abstractos, no son unas cosas raras y extrañas que nos podamos imaginar, sino que tienen una forma determinada. Otra cosa será que la veamos o no la veamos, pero tienen su forma. Y están limitados y son constantes, aunque no para nuestra vida, nuestra vista, perdón. Así que cuando el alma o el espíritu, el periespíritu y el cuerpo están unidos, es lo que llamamos el hombre. ¿Sí? Los espíritus se encuentran en todas partes. Están constantemente a nuestro alrededor, entre nosotros. Nos observan, nos ven, nos oyen y además quieren comunicarse con nosotros. Sobre todo si son atraídos por sentimientos y pensamientos. Y entonces se valen de cualquier medio que puedan tener para poder comunicarse con nosotros. Pero aquí lo más que hay que resaltar es cuando son atraídos por nuestros sentimientos y por nuestros pensamientos. Muy importante eso. Así que, como hemos dicho, tenemos alma o espíritu, que es el principio de la vida, del cuerpo, tienen un cuerpo no material como espíritu y que cuando encarna lo hace en un cuerpo físico. Por otra parte, tenemos nuestro cuerpo material, el cuerpo físico, que es la envoltura imprescindible que necesita el espíritu para vivir aquí en este planeta, y el periespíritu o el aura, que es ese cuerpo energético del espíritu que no desaparece con la muerte física, que no desaparece con la muerte física como creemos o como creen algunos. Así que, como hemos visto antes, el hombre tiene dos naturalezas. Por el cuerpo físico participa de la naturaleza material y por su cuerpo energético participa de la materia, o de la materia no, de la energía, mejor dicho. ¿Qué diferencia hay entre alma y espíritu? Según el materialismo, el alma es el principio de la vida material orgánica que no tiene existencia propia y que desaparece con la muerte. En resumen, que después de la muerte no existe más nada, según el materialismo. ¿Vale? Y que el alma es un principio que se tiene mientras estamos aquí vivos. Y el espíritu dice que es una variedad del conocimiento sensorial. Yo, si me permitís la licencia, jamás he entendido qué significa en realidad eso. Porque si tiene una variedad o si tiene conocimiento sensorial, es que hay algo más, digo yo. Pero en fin, eso es lo que dice el materialismo. Y el espiritismo dice que el alma es un espíritu encarnado y que el espíritu es ese alma cuando encarna, cuando está encarnado. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Por lo tanto, alma es sinónimo de espíritu y espíritu es sinónimo de alma. Así que la gran pregunta sería, ¿las almas y los espíritus son la misma cosa? Sí, sin lugar a dudas. Hablar de alma o de hablar de espíritu es lo mismo. Pero todos los espíritus no son iguales. No son iguales ni en poder, ni en inteligencia, ni en sabiduría, ni en moralidad. Y por hacer una clasificación, si se nos permite la licencia, de un modo muy global, podríamos hablar de espíritus de primer orden, que son los espíritus superiores, donde prima la perfección, el conocimiento, la pureza de sentimientos y el deseo permanente de hacer el bien, y los espíritus de orden inferior, que a medida que se van alejando de los primeros, pues van siendo menos puros, ¿no? Menos buenos, entre comillas. Y se complacen en hacer el mal, en tener bajas pasiones, en el odio, en la envidia, en los celos, en el orgullo, en todo eso que llamamos malos sentimientos, en definitiva, ¿no? Pero entre ellos también los hay que no son, pues, ni muy buenos ni muy malos. Simplemente son lo que se les suele llamar espíritus burlones, que vienen a mofarse de nosotros, que vienen a engañarnos si pueden, y que se divierten con eso, y que son espíritus, pues, con malicia y sin inconsecuente, ¿no? Sin consecuencia de ningún tipo. Pero también tenemos que saber que cualquier clase de espíritu, todos los espíritus, pueden perfeccionarse a través de las reencarnaciones necesarias que tenga. Y regresan al mundo espiritual para hacer su nuevo plan de desarrollo, su nuevo plan de vida, perdón. Cuando él lo decide, y también el cómo ejecutar ese nuevo plan de vida. Quiere decirse que después de haber fallecido una persona, se hace una separación entre el cuerpo y el espíritu. Después de un tiempo, que hablaremos la semana que viene de esa transición, existe una transición desde el momento en que una persona fallece y el espíritu se separa completamente del cuerpo, de la materia y de las energías materiales, entonces vuelve a su lugar de origen, es decir, entre su comunidad de otro espíritu, al nivel o en el plano dimensional que le corresponda a cada uno, y allí, cuando toma la decisión de volver a reencarnar, entonces le ayudan a hacer su nuevo plan de vida para su siguiente vida, ¿no? Y deciden cuándo y cómo ejecutar ese plan de vida. Distinguir a estos espíritus es muy fácil. Los superiores se pueden distinguir por su lenguaje y sobre todo porque siempre están inspirados por la moralidad. Son sobre todo muy morales, muy sutiles a la hora de decir las cosas. Nunca utilizan un lenguaje que pueda perjudicar o dañar a nadie. Están desprovistos de bajas pasiones y sus consejos tienen sabiduría para nuestro perfeccionamiento y para el bien de la humanidad. Es decir, están aquí para ayudarnos, en una palabra. Y los espíritus inferiores, su lenguaje, pues, es, como hemos dicho antes, inconsecuente, trivial y muchas veces hasta grosero, y algunas veces hasta muy groseros, ¿no? Si dicen cosas buenas algunas veces y verdaderas, pues con más frecuencia dicen cosas que son falsas y que no son verdades y que suelen ser absurdas. por malicia, pero también por ignorancia, no solo por la malicia o por la maldad, sino también por su propia ignorancia. Desde luego abusan de la credibilidad y la credulidad de las personas y se divierten a costa de esas personas que le consultan y a través de ello aumentan su vanidad y su deseo con falsas esperanzas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces buscamos comunicación con los espíritus, pero lo buscamos de una manera no muy adecuada o sin el conocimiento suficiente. Y entonces abrimos una puerta, por decirlo de alguna manera, entre comillas, lo de la puerta, a algo que desconocemos por un lado y que es una entrada a cualquiera. Puede entrar cualquiera. Es decir, no sabemos quién está entrando a comunicarse con nosotros en ese momento, a no ser que se tenga el conocimiento suficiente y la práctica para poder comunicar con ellos. Que se puede hacer, que no es que no se pueda hacer, se puede hacer y sin ningún tipo de problema. En este mundo espiritual, o en ese mundo espiritual, nada se puede ocultar, todo está a la vista permanentemente. Pero también nos enseñan que no hay ningún tipo de falta que no puedan ser borradas a través de nuestras siguientes encarnaciones o las diferentes vidas que vayamos teniendo, y también según el deseo, el trabajo y el esfuerzo que cada uno pongamos en conseguirlo. Quiere decirse que, en contra de lo que alguna gente piensa, que un espíritu de los que llamamos del bajo astral siempre va a estar en el bajo astral. No es así. O como dice la religión, condenado irremediablemente al infierno, ¿no? Lo podemos llamar infierno si queremos, pero no estamos condenados a estar permanentemente allí. Se puede salir de ese infierno con trabajo, con deseo y queriendo salir de donde se está. Todo esto nos viene a referir o nos viene a decir que hemos tenido muchas existencias, la mayoría de ellas probablemente aquí en la Tierra, pero probablemente también en otros mundos, o la hemos tenido o las tendremos. Que no existe la involución, que es lo que me preguntaba antes, ¿no? No podemos ir para atrás, no encarnamos en seres inferiores, como por ejemplo animales. No es posible. Por una sencilla razón, porque existe una ley de evolución que el propio mundo, el propio cosmos refleja y tiene puesto en marcha por sí mismo. No hay que hacer absolutamente nada. Con el hecho de estarme quieto, simplemente quieto, voy evolucionando, porque todo a mi alrededor evoluciona y yo algo aprenderé de lo que va ocurriendo a mi alrededor. Con lo cual, algún tipo de evolución me llevo conmigo, por mínimo que sea. Con lo cual, no hay involución, no puedo volver atrás. Siempre vamos hacia adelante. Siempre hay progreso. Y eso, el progreso que tengamos, por supuesto, depende de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Cuanto más lo busquemos y cuanto más lo trabajemos, pues mayor será el progreso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿En cambio los animales pueden llegar a ser como nosotros? Yo no lo sé, yo no me atrevo a contestar eso. Lo que sí te puedo decir es que los animales sí tienen espíritu y que tienen su evolución también. ¿Que lleguen a ser seres humanos? Probablemente sí, pero yo no me atrevo a afirmarlo. Yo me limito a nosotros, que no es poco, y que es bastante. Así que también a través de todo esto, de todo lo que estamos viendo, según sea la cualidad, la calidad del espíritu antes de encarnar, así será el hombre cuando nazca en este mundo. o bueno, o regular, o malo, dependiendo de lo que era como espíritu y sigue siendo como espíritu, ¿no? El espíritu encarnado está influido por la materia. Y si vence esa materia, esa influencia de la materia, entonces progresa en evolución. Pero si está dominado por las bajas pasiones, los apetitos groseros, lo que da cabida es a esa naturaleza animal, entendamos, de forma de ser, y a los espíritus inferiores. ¿Estamos influidos por la materia? Sí, como espíritu estamos dentro de un cuerpo que es una limitación, estamos encerrados, se puede decir así, dentro de un cuerpo físico. Hemos perdido la memoria de quiénes éramos antes de venir a este mundo y por lo tanto nos cuesta mucho más trabajo seguir adelante, con lo cual la materia va a tener influencia en nuestro espíritu, por descontado que sí. Pero volvemos a lo de antes, según nuestros sentimientos, según nuestros deseos y según nuestro trabajo, podemos conseguir cambiar eso. Los espíritus tienen influencia en el mundo moral y en el mundo físico. Es decir, que ellos directamente no tienen influencia en el mundo material. Es decir, un espíritu, del orden que sea, es igual, no podría mover ningún tipo de objeto, a no ser que haya alguien a su alrededor con la energía suficiente y la cual pueda utilizar a través de sus pensamientos y de sus sentimientos para hacer mover ese objeto. ¿Se entiende esto? O sea, que no lo mueve el espíritu, sino que lo mueve con tu energía. Claro, él no tiene influencia, él no tiene cuerpo material, no tiene cuerpo físico, con lo cual lo físico no puede cogerlo. No sé, en algunas películas que hemos visto, ¿no? El espíritu llega ¡pam! Y traspasa a la persona. Pues eso. No hay materia. Su energía no es lo suficientemente densa como para equipararse a la materia del planeta Tierra. Con lo cual, puede tener influencia. Sí, puede tener influencia en la materia. Es decir, ese vaso se puede mover, pero si como espíritu influyo en el pensamiento de alguien, en su sentimiento y provoco que su energía llegue a manejar o a manipular la materia o a hacer cualquier otra cosa. Eso es lo que se llama poltergeist, que siempre lo hacen mentes más inocentes, sin querer. ¿Iba a preguntar? Sí, iba a decir, bueno, más o menos eso, que entonces, si es así, la influencia de un espíritu podría hacer que tú hicieras muchas cosas malas, ¿no? Sí. Como sí. Vídeos y cosas así. Sí, claro. Por ahí pone, esa es la causa de la multitud de fenómenos inexplicados o mal explicados que se producen en la Tierra. Esa es la causa. Y podrían influir en que tú pienses y obres de forma distinta, por supuesto que sí. Pero ahí está lo que hablábamos antes, está tu deseo, está tu trabajo, está el que tú adquieras el conocimiento suficiente para que la materia o ese espíritu no venza a tu mente, en este caso, que sería la materia. ¿Sería una posesión o no? Bueno, puede ser una posesión o no, ¿eh? Puede ser simplemente una influencia, es decir, puede influir en tu psique y tú pensar que aquello lo hace por voluntad propia y no, te están influyendo. Pues no sé, como en esta vida estamos tan influidos, por ejemplo, por el marketing, ¿no? Las grandes superficies, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, evidentemente, pero colocan las cosas de manera que, aunque no lo necesites, tú las vas viendo y vas comprando cosas que tú no tenías pensamiento de comprar, pero te lo inducen, te lo colocan para que tú te lo lleves. Y tú al final sales con un carro de compra y la mitad a lo mejor no la necesitas para nada, o no de momento. Bueno, salvando las distancias del ejemplo, algo por el estilo, ¿vale? O sea, pueden influir en tus pensamientos, pueden influir en la personalidad de alguien para que ese alguien produzca los efectos que él quiere conseguir. Un espíritu bueno o un espíritu elevado, tú lo puedes sentir. ¿Un espíritu bueno o? Bueno, elevado. Lo puedes sentir como una persona, porque yo lo que en mi caso lo he sentido dos veces. Uno cuando iba a morir mi madre y otro cuando a mi hija la apartaron para hacer lo que es misionera, ¿vale? Entonces yo sentí una presencia muy grande y yo noté que esa persona, pues como yo estaba llorando porque se iba mi hija, pues yo noté su mano que me cogía el hombro. Entonces mi hija, como está en una religión, me dice: mamá, los espíritus buenos, los que están elevados, tú los puedes tocar como si fuera una persona. Pero los espíritus que no, que son, digamos, malos entre comillas, no los puedes tocar. Y yo esa experiencia la he tenido. Los espíritus tú los puedes sentir, sin lugar a dudas, cualquiera. Pero, bueno, tocarlo como cualquiera lo puede sentir. De tal manera que incluso lo puedes ver como una persona física e incluso tocarla. Puede llegar a dar. No tiene por qué. Cualquier espíritu. Dependerá de algunos factores. Primero, ¿qué quieren ellos? Segundo, ¿qué permitimos nosotros? Porque ahí está la segunda parte más importante de todo. Es decir, si esa conexión se produce, es porque de alguna manera hay una mediunidad en esa persona. Y dependerá de lo que quiera hacer esa persona con su mediunidad, consciente o inconscientemente, producirá unos efectos o atraerá unos tipos de espíritus. Bueno, o muy elevado o no tan elevado. Cuando sentí esto de mi hija fue en la iglesia de Jesucristo de los Santos del último día. Que con esto lo único que quería referir es que pueden ser tanto uno como otro. Los elevados se pueden tocar, los que son de bajo astrales, digamos, como que no. También, te lo aseguro que sí. Te aseguro que sí. Sí, hay casos, hay muchísimos casos. ¿Qué? Que los de bajo astral te pueden tocar también. Y provocar muchos efectos, muchísimos. No quiero entrar en eso, pero te aseguro que hay muchísimas demostraciones y muchas pruebas de ello, y nosotros hemos vivido muchísimas. De eso que llamamos posesiones diabólicas, por ejemplo, son espíritus del bajo astral. No es otra cosa. La posesión es, entre comillas, que tú has abierto una puerta y te estás poniendo en bandeja al servicio de. Con lo cual, en lo de posesión habría que definirlo mejor. En ese momento no estaba pensando. No, no estoy diciendo que te haya ocurrido y ojalá no te ocurra nunca. No. Estoy diciendo que son hechos que se pueden producir. Es decir, el contacto físico incluso, o aparentemente físico, con los espíritus se puede dar, tanto con los superiores como con lo, como con, según cualquier otro. Y los sentimientos que tenga, sí, y de, esa persona. Y de otras muchas circunstancias. No solamente porque a lo mejor en un momento determinado tú puedes no estar pensando, por ejemplo, en negativo. Pero sin embargo has tenido antes actitudes o has tenido vivencias o experiencias muy negativas que en algún momento hay que saldar. Y ellos vienen a cobrar. Eso no es mi caso, pero bueno. No, pero bueno, estamos hablando dentro del mismo karma, ¿no? Es como si dijéramos, como tienes que pagar tal y cual, por ejemplo, el mismo Dios dejo de entrar a tal para que. No, dejando el karma a un lado. El karma sería otra cuestión distinta que habría que hablarla, que ya la hemos hablado, pero que si viene al caso la repetimos, no me importaría en absoluto. Pero el karma tiene mucho que ver en todo esto, ¿vale? Pero no en el tema este de las posesiones. No. Es decir, el que tú cometas ciertos actos en esta vida no siempre es kármico. Está el libre albedrío de cada uno. Están las circunstancias que nos rodean a cada uno, con lo cual tomamos decisiones acertadas o equivocadas que nos llevan a resultados mejores o peores, dependiendo de y no del karma, ¿vale? Sí, claro, nosotros mismos. Con ellos. Exacto. Claro. ¿Y cómo nosotros, digamos, podemos rechazar los espíritus, digamos, de bajo astral? Si no sabemos exactamente si son superiores o de bajo astral, ¿cómo lo sabemos? La intención es lo que da la leída. Ahí. La intención de todas las cosas. ¿Se hacen con amor? Sí, pero anteriormente me ha dicho que no tiene nada que ver. No, el qué no tiene nada que ver. ¿Qué sí? No, no, te he dicho y te repito, sí, que el contacto y la comunicación se puede producir tanto con uno como con otros. Ajá. De una manera o de otra. Es decir, la relación se establece. ¿Vale? O sea, ahora, ¿por qué se establece? Eso ya es otra historia. Ajá. El por qué es lo que estábamos hablando. Entonces, ahora. Depende exactamente de nosotros. De ti, única y exclusivamente. Del corazón que tengamos. Única y exclusivamente de ti. Vale. Ni de nadie más. Y yo estoy en condiciones de afirmar que todo lo que se diga de rituales, por abarcarlo todo, ¿vale? Sin meternos en más profundidades, no sirven para nada si uno no lo acepta. Ojito. Ahí es donde está la clave. Si yo tengo el conocimiento suficiente y no acepto que eso me pueda o dañar o no dañar, ¿vale? Sino que yo provoco que aquello ocurra porque yo quiero que ocurra, que son dos cosas muy distintas. Y entonces ahí sí viene lo que acaba de decir Mari Carmen. Lo más importante para eso es el sentimiento, es claro, que intención, la intencionalidad es lo más importante en todo este mundo. Es decir, tú vas a entrar en contacto con un tipo de plano energético o con otros planos dimensionales dependiendo de la intencionalidad que tengas. ¿Por qué la intencionalidad? Nos tenemos que ir a otros términos, que son la energía. Porque dependiendo de la intencionalidad que cada uno emite una vibración. Y esa vibración es la que nos lleva a los distintos planos dimensionales. Sí. ¿Vale? Uh-huh. Y eso nos llevará o más arriba o más abajo. Por decirlo de una manera muy, muy gráfica, ¿no? ¿Vale? Así que cuando el espíritu vuelve al mundo de los espíritus, pues normalmente se encuentra allí pues con gente, con su gente conocida, sus familiares, gente que conocieron aquí en la Tierra o en otra existencia. ¿El por qué ocurre eso? Porque normalmente cuando nos vamos de este mundo tenemos la sensación, sobre todo, o la percepción de este mundo físico, de lo que nos rodea, de nuestras casas, nuestros familiares, nuestras amistades, nuestro entorno, y de buena a primera eso cambia, se pierde. Entonces, si de golpe nos encontramos en otro plano dimensional, pero en ese plano hay alguien conocido por nosotros, eso nos va a tranquilizar muchísimo, ¿vale? Y nos va a ayudar a que ese cambio dimensional se pueda producir sin grandes traumas. ¿Sí? Como vemos, la relación de los espíritus con los hombres, con los hombres es constante y permanente. Y como estábamos hablando, los buenos nos incitan a hacer el bien, nos fortalecen en las pruebas que tenemos que pasar en esta vida y nos ayudan a sobrellevarlas y a cumplirlas si somos capaces. Mientras que los espíritus no tan buenos, pues nos inducen al mal y además se complacen. Para ellos es un placer ver que nos ganan y que nosotros sucumbimos al mal. Para ellos es un disfrute increíble. ¿Vale? Así que las comunicaciones con los espíritus, como estábamos hablando, pueden ser ocultas o no. Es decir, pueden ser absolutamente abiertas. Eso dependerá, otra vez, de la buena o la mala influencia que ejercen sobre nosotros y de cuál es nuestra intención, consciente o inconscientemente. Porque puede ocurrir de las dos maneras, de forma consciente, que lo mejor es hacerlo de forma consciente, pero con conocimiento, con lo cual nosotros manejamos la situación y no al contrario. Porque entonces son ellos los que nos manejan a nosotros. Y lo pueden hacer esas comunicaciones pues a través de la palabra, del pensamiento, de la escritura. ¿El miedo? El miedo es un sentimiento del hombre. Entonces se pueden aprovechar también. Claro, no, no, ya lo he dicho antes, creo, ¿no? Sí, que la puerta más grande que le podemos abrir es a través del miedo. Pero vamos, eso. Así de clarísimo, vaya. Esta forma de comunicación que tienen con nosotros, que puede ser cualquiera, pero siempre es a través de un médium. O muy cercano hay un médium que es al que están utilizando. Médium no es solamente aquel que echa las cartas, el que lee el tarot, en la bola o cualquier mancia de cualquier tipo. No, no, médium podemos ser cualquiera. Todos tenemos la capacidad de conectar con lo que llamamos el más allá, todos. Pero claro, dependerá de qué conocimiento tenemos, de cómo lo utilizamos. Igual que con las mancias, cualquier tipo de técnica que se utilice para ponerse en contacto con el más allá, pues hay quien la utiliza a favor del bien y hay quien la utiliza, pues no muy altruistamente, ¿no? Por ser benévolo. ¿Vale? Y los espíritus se pueden manifestar de manera espontánea o bien cuando nosotros los llamamos. Es decir, no siempre se manifiestan cuando ellos quieren. Que pueden hacerlo, buscan la manera. Hemos dicho antes que buscaban la herramienta cualquiera que fuera para poder comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer, pero también lo hace cuando nosotros los llamamos, es decir, cuando nosotros queremos ponernos en contacto con ellos. Ahora bien, ¿para qué nos queremos poner en contacto? Es otra historia. ¿Y cómo hacerlo? También eso, y vuelvo otra vez a lo de siempre. Conocimiento y práctica, ¿no? Yo no aconsejaría nunca a nadie utilizar ningún tipo de técnica, por llamarlo de alguna manera, para jugar a ese contacto con el más allá, ¿no? O con los espíritus. Porque, como estamos diciendo, o hemos apuntado antes, puede llegar cualquiera, desde el espíritu más elevado al espíritu más atrasado, ¿no? Y pueden llegar desde nuestro pariente o amigos, pero también pueden aparecer enemigos, que nosotros conozcamos o no, que seamos conscientes o no de ello, pero ocurrir puede ocurrir, y de hecho ocurre. Claro, que nos sigan, por ejemplo, de una vida del tiempo de tal y cual, y dicen, ahora vas a pagar lo que me hiciste hace tal. Pueden hacerlo. Y que no eres consciente tú, ¿no? Pueden hacerlo, sin lugar a dudas pueden hacerlo. Y de hecho, hay casos en que se da. No voy a decir que es muy frecuente, pero se dan esos casos también. También existe la liberación de esos espíritus babascales, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, que se puede salir de ahí. A través de la intención, del trabajo y de la ayuda que puedan recibir también para salir de ese bajo astral. Pero ahora lo veremos. Así que podemos hacer una clasificación de los espíritus dependiendo del grado de progreso que tienen cada uno de ellos. y dependiendo de las cualidades que ya han adquirido y de las imperfecciones que aún le quedan por eliminar de esta vida. Entre todos esos espíritus los hay muy ignorantes. Y lo que tampoco podemos creer es que por el hecho de ser un espíritu ya es un santo o un sabio, porque no es así. Son personas que un día vivieron en este mundo y que cambiaron de plano dimensional, pero siguen siendo exactamente igual que lo que eran cuando estaban aquí. Es decir, solo cambia el lugar y la forma del cuerpo, pero no el pensamiento, ni las actitudes, ni los sentimientos, ni todas esas cosas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Esa persona reencarnada que en su momento dado aquí la Tierra se comportó malamente y algo, volvió a su casa, sigue siendo igual, pero reencarnándose otra vez, cambia o sigue siendo animal? No, no. Algunos siguen siendo, por llamarlo de alguna manera, vamos a poner entre comillas, malos, ¿no? Siguen siendo malos. Siempre. No, siempre no. Pero vamos a poner el caso en que puedan serlo. Ya hemos dicho que todo el mundo puede cambiar. Puede estar en un nivel muy bajo, pero puede ir subiendo de niveles a medida que vaya evolucionando. Pero en el caso, por ejemplo, de uno que sea muy malo, ¿vale? Y que se muere en este mundo. Nos estamos adelantando a cosas, pero bueno, es igual. Se llevan sus propios sentimientos, sus temores, sus miedos, sus rencores, sus pasiones, todo eso, todo lo que son realmente su esencia y sus sentimientos se va con ellos. Por lo tanto, llegan a un lugar en el cual ellos creen que no van a poder salir de este mundo y el que pueda tener en el plano dimensional en el cual está en ese momento, hasta que adelante al siguiente curso, ¿no? ¿Se entiende? Un poco. Bueno, pues ¿perdón? Que es complicadillo. Cuando está. A ver, yo repito, no tengo problema. No, no, si se le entiende perfectamente, pero una piensa de una manera. Sí, hay. Uno quiere llevar a lo que usted está explicando. Hay que ir cambiando. Hay que ir cambiando muchos conceptos. Porque yo también creía que una vez una persona se muere, pues el espíritu, dijéramos, se vuelve bueno. No. ¿Verdad? Y no tiene, ya, con lo que está explicando, no. Si yo soy. Sigue igual. Claro, eso iba a decir. Si yo soy una mala persona en este mundo y solo he procurado pues machacar a la gente, hacer daño, no sé qué, crecer yo por encima y pisoteando a la gente. Cuando me muera, lo que se queda aquí es el cuerpo, esto, solo esto. Pero lo que yo soy de verdad es lo que se separa y eso no cambia. No cambia, necesitará un proceso evolutivo, etapa a etapa, para ir cambiando paulatinamente. Por ejemplo.